Días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y tengo el gusto y el honor de estar aquí con ustedes en Amanecer Informativo. Hoy, viernes 9 de diciembre del 2011. Estamos llevándole a ustedes la mejor información a través del 1270 y de www.radio.uged.mx. Quiero enviar un saludo antes de presentar a mi amiga Chilonea Hernández, que como siempre nos acompaña. Un saludo a la gente que nos hace favor de enviar sus comentarios, sus tweets de Topia, de Canelas, de Santa María del Oro, también llegó uno, de Unidos por Victoria, que están en Los Ángeles, California, y el Club de Duranguenses en Chicago. Bienvenida, Chilone. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, ¿qué radio escuchas? Y pues un saludo también de mi parte para todos aquellos que acabas de mencionar. Y bueno, pues vamos a empezar con la información aquí en Amanecer Informativo. Por supuesto que sí, claro. Mire usted, el día de ayer, Martín Rodríguez, quien es el director de inspectores municipales, en rueda de prensa nos estuvo comentando que se instalarán 800 comerciantes en las fiestas de la romería del 12 de diciembre, ahí en la explanada de los Insurgentes, y que les habrán de cobrar 150 pesos por puesto. Escuchemos de qué se trata. Comerciantes llegan el día 11, ¿verdad? Uno o dos días antes se instala, empiezan a... Uno viene y arman su, inclusive los mismos comerciantes lo sacan. Y como ya se conocen, ¿verdad? En tal área, cada quien toca su área. Entonces los mismos comerciantes o nos hablan, ellos mismos lo sacan. Todos comerciantes, más o menos, que van a instalar en la romería, solicitaron su permiso. Son 300 para preparar alimentos, ¿verdad? Pues tacos, gorditas. 200 de puestos de frutas y tepache, y 300 de bisutería, ropa, juguetes, artículos de Navidad, ¿verdad? Entonces, de mañana a mediodía vamos a empezar a repartir los lugares, que ya es algo cíclico de cada año, de acuerdo a las organizaciones de comerciantes, que son 15, el Escuartel, CNOP, Frioc, Feti, Tianguis, El Rayo, Cocopo, Coesco, Fanitúa, La Farma, Organización Maquio, y algunos independientes, ¿verdad? Entonces ya mañana que se van a instalar con seguridad y ordenadamente, ya nosotros pasaremos a checarles que tengan su permiso. 150 pesos. María. Alejandro Bardán, el presidente de Actividades Económicas, en rueda de prensa, bueno, nos comentó que nos comenta sobre las romerías del 12 de diciembre y da los montos a cobrar en esta romería. Escuchemos. María, el 12 de diciembre del 2010 fueron expedidos 822 permisos, fueron pagados 822 permisos, de los cuales 812 fueron de organizaciones de partidos políticos y de independientes, y 10 permisos que se les dieron a los tradicionales gritones. Informarles también que los juegos mecánicos se les cobró una cantidad de 75 mil pesos, y eso fue del año pasado. Este año, al día de ayer, a las 3 de la tarde, según información de la misma licenciada Judith Chacón, se han pagado 553 permisos, que es el 70% del padrón. Estamos convencidos que para el día de mañana, a más tardar, esté el 100% de este mismo padrón. Informarles también que los juegos mecánicos se les va a cobrar 75 mil pesos, se van a instalar aquí también, ya están por instalarse. Y comentarles una cuestión muy importante, que tanto los juegos mecánicos, así como los tradicionales gritones, que son, se les va a cobrar una cantidad de 15 mil pesos a cada uno. Informarles también que el total de esos ingresos van a ser donados en su totalidad, 50% a la Dirección Municipal de Protección Civil y el otro 50% a la Benemérita Cruz Roja, que son dos instancias que nos han ayudado muchísimo siempre a la ciudadanía de Durango. Entonces... Bien, mire usted, en otra información de este mismo tipo, la regidora Silvia Patricia Jiménez, en esta misma rueda de prensa, señala las condiciones que se les habrán de poner a los puesteros que estarán en esta romería del 12 de diciembre y cuáles son las líneas que tienen que seguir. Las cotizaciones por espacio que deben pagar los comerciantes es de 150 pesos y este deberá cubrirse en la ventanilla única en la Dirección Municipal de Finanzas. Punto número dos, la Coordinación General de Inspección Municipal será la encargada de entregar las áreas a los comerciantes. Punto tres, en acuerdo con el Santuario y Parroquia de Nuestra Señora Guadalupe, fue acordado que se dejara libre el área de acceso a las peregrinaciones a lo largo de toda la explanada. El operativo estará a cargo de la Dirección Municipal de Seguridad Pública en coordinación con la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y la Dirección Municipal de Obras Públicas. En el punto número 4, se autorizó el uso de sonido a los denominados gritones en un horario de 12 a 21 horas. El cobro destinado a los mismos será destinado a la Dirección Municipal de Protección Civil. También se autorizó la instalación de juegos mecánicos. El cobro de los mismos será destinado al DIF municipal. En el punto número 5, la Dirección Municipal de Seguridad Pública será la responsable de la seguridad y vigilancia y de las organizaciones del tránsito vehicular en el área. En el punto número 6, los comerciantes serán supervisados por la Dirección Municipal de Protección Civil, misma que verificará las medidas de seguridad de los puestos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con instalaciones de gas y fuentes de calor, en su caso, anafres y comales. También se revisan las conexiones eléctricas y queda prohibida la venta y distribución de cohetes y otros productos que contenga pólvora. El director de Protección Civil Municipal, Felipe Cortés, comenta de los operativos que se atenderán en la romería y comenta las experiencias vividas. Escuchemos. Se revisó un total de 576 estructuras, en donde fueron encontradas 10 fallas de gas LP. En materia eléctrica fueron encontradas 2 fallas y todas tuvieron que ser solucionadas. Si no, no se les permite la operación. En ese sentido, se atendió también un total de 12 personas con padecimientos propios, como cefaleas, problemas gastrointestinales, etcétera. Así como atendimos también los reportes de algunos menores extraviados. En el operativo propio de este año, en la romería 2011, estamos actuando con un estado de fuerza de 30 hombres, 20 de manera permanente, 10 itinerantes, es decir, que habrán de estar entrando y saliendo también algunos de los servicios. El estado de fuerza físico será una máquina bombera de ataque rápido, la número 31, 3 cuatrimotos, una unidad de ataque, elementos de los escuadrones de paramédicos, bomberos, rescate vertical y, sin excepción, todos los puestos serán verificados e inspeccionados en puestos por el Escuadrón de Inspección y Capacitación, es decir, hoy la Coordinación de Servicios Periciales. Y mire usted, y en otra información también platicamos, nos encontramos el día de ayer, le comentamos a usted que no iba a haber reparto de basura precisamente el día de ayer porque se celebraba el Día del Trabajador del Aseo Urbano. Pues ellos tuvieron ayer su peregrinación antes de su fiesta y nos encontramos ahí en la explanada de los insurgentes a Alicia García, quien es la líder sindical de los trabajadores municipales, y pues anda un poco incómoda porque anda un grupo de gente haciéndole sombra, como vulgarmente decimos en la jerga popular, y quieren hacer otro sindicato. Pero escuchemos cuáles son los comentarios de Alicia García. Por ahí dicen que anda un nuevo disque sindicato, pero pues bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? No es nomás decir. Yo, como les digo, el SUTUM tiene 74 años, son más de 1.500 trabajadores, la mayoría tiene más de 30 años de antigüedad, y pues esas personas son 20. Aquí estamos ahorita más de 1.500, aquí están todos los camiones, a nadie se le está obligando que esté aquí, y pues todo el apoyo lo tengo yo. Así que, ¿qué te puedo decir? Que no nos busquen, porque nos van a encontrar. Y créeme que no les va a gustar, porque los trabajadores ya están molestos, ya están hartos. Tenemos un año que ya nos tienen hasta el gorro. Entonces, yo creo que hemos tratado de ser ecuánimes, hemos tratado de ser tranquilos, pero todo tiene un límite. Y los trabajadores ya lo dijeron, que si esas personas entran a su departamento, quién sabe cómo les vaya. Así, porque ni siquiera se animan a entrar, los linchan, créeme. El director de Seguridad Pública, Mario Saldívar, comenta que se ha incrementado el número de personas lesionadas en accidentes de tránsito. Bueno, ya se había mencionado y bueno, también reiterar, pues de que hay que tener cuidado tanto uno como peatón y también los conductores, respetar unos a otros. Pero ¿qué fue lo que mencionó Mario Saldívar? Escuchemos. Los accidentes se han mantenido y a veces baja el porcentaje de accidentes. Pero lo que sí se nos ha venido aumentando en los accidentes son los lesionados. Tenemos accidentes normalmente sin lesionados. En el día había accidentes por cambios de carril, por invasión, cosas de esas, choques que no pasaban de ser daños materiales. Tiene unos 2 meses a que nos ha estado incrementando los lesionados. ¿Por qué? Porque empiezan a aumentar la velocidad, porque no se ponen el cinturón de seguridad, porque van distraídos al manejar. Todos esos detallitos son los que nos están provocando lesionados en los accidentes. Imprudencia de vehículos que no respetan ni al ciclista ni al motociclista. Ha estado habiendo accidentes donde chocan vehículos de 4 llantas contra motocicletas y bicicletas y ha sido de consecuencias fatales. El día de ayer, ya en la noche, un compañero de la policía vial, pero fuera de servicio en su motocicleta, iba acompañado de su novia y fue embestido por un vehículo que se pasó una señal de alto y se dio a la fuga, se retiró, no pudimos localizarlo, el compañero está muy grave, anoche fue intervenido, ahorita en la madrugada nuevamente. Entonces, todo eso es por la imprudencia de no respetar los señalamientos y no respetar los vehículos de 2 llantas, que vienen siendo las motocicletas y las bicicletas. Bicicletas autorizadas para circular, no cualquier bicicleta. Son las bicicletas de rodada 21, 22, rodada que le llaman bicicleta turismo. Son las autorizadas y que deben traer su placa también. Bien, mire usted, y en más información, platicamos con Jorge Herrera Caldera, quien es el gobernador constitucional del estado de Durango, y nos comentaba los alcances de la gira por Asia. Allá estuvieron en China y en Japón, y cuándo esta gente viene a instalarse a Durango. Y la generación de 3.000 empleos, tanto aquí en la capital como en Nuevo Ideal y Guadalupe Victoria. Además, se estableció una línea de cooperación y alianza empresarial con las firmas automotrices Nissan y Toyota, para que Durango sea una de las opciones en la expansión que tendrán estas dos grandes empresas en los mercados de Latinoamérica. Y quiero comentar que es un primer acercamiento para poner a Durango en una posibilidad de que siga dar una inversión de estas empresas. 3 directivos de la empresa Murevi de anunciar una visita a Durango para explorar las áreas de oportunidad que tenemos. Por su parte, la empresa Sohit Group expresó su interés de conocer y evaluar el mercado de Durango para la instalación de una planta solar también japonesa. En fin, reitero, fue una gira muy positiva que nos permitió colocar a Durango en el ánimo de inversionistas asiáticos, de tal manera que podemos hablar de que esta gira de promoción económica representó concretar convenios que pueden significar en el mediano plazo un paquete de 10.000 empleos directos. La voz duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días a todos mis compañeros en cabina y a usted, querido Radio Escucha. En esta mañana escucharemos las opiniones acerca de la cantidad que reciben los funcionarios públicos con respecto a su bono navideño, que al parecer cada año sigue aumentando. Esto obviamente genera opinión y disgusto en algunos ciudadanos, ya que mientras dicho abono aumenta para ellos, cosas indispensables como la tortilla o la leche aumenta para la gran mayoría de los duranguenses. Escuchemos la opinión. Considero que es demasiado lo que se les da, porque bien sabido que se les da vales de despensa, vales de gasolina, que tienen carro, derecho a viaje, si tienen demasiados derechos, y creo que su trabajo no, en realidad no lo vale el aguinaldo que les dan. Debería ser menos. No, pues no les quitas, mija. No, No, es mucho. Es mucho. Hay gente que no ganamos ni siquiera los 1,000 pesos a la semana. Y ellos con tanto dinero que hacen. No, y luego nomás se la pasan ahí dormidos o ahí pues diciendo puras mentiras, ya ve cómo son. No, yo la verdad yo opino que no lo desquitan. Pues me parece una burla para lo que, o sea, para toda la ciudadanía, me parece que, aparte de esos 100 mil pesos, me parece una estupidez que les den una gratificación por brindar sus servicios, que son bastante faltos de ética y pues pienso que no se lo merecen. O sea, hay gente que en verdad trabaja y le dan cualquier baba de aguinaldo. Y bueno, ahí tiene usted la opinión que finalmente expresan los duranguenses respecto a este tema, pero como siempre lo dejamos a su criterio. Y no olvide mandarnos su opinión a través de las redes sociales. Que disfrute su fin de semana. Mi nombre es Paulina Rodríguez, reportando para Amanecer Informativo. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Arrancamos con la mejor información deportiva del momento. Anoche, en punto de las 20:30 horas, sonó el silbatazo inicial de la gran final del torneo Apertura 2011 del fútbol mexicano. Santos en casa recibió unos Tigres que están enrachados y dejaron ver superioridad a lo largo de todo el encuentro, quedando como marcador final 1-0 a favor de los regios. El gol lo marcó al minuto 8 Damián Álvarez tras un preciso pase de Héctor Mancilla, quien filtró el balón para la Chilindrina y este, con gran maestría, finiquitó un valiosísimo gol para los visitantes. Tigres llegará a la vuelta al Estadio Universitario con todo a su favor. En sus manos estará terminar de complementar esta obra para acabar con casi 3 décadas sin campeonar, pero el rival, a pesar de la derrota, no ha muerto. Santos ahora tiene que ganar como visitante por una ventaja de mínimo 2 goles. A Tigres le basta con un empate en el Volcán para levantarse con el título de la Apertura 2011. Al final del juego surgieron varios percances entre las barras de ambos equipos. Varios aficionados de Tigres salieron con heridas sangrantes y sus camiones resultaron apedreados y tuvieron que ser escoltados hasta que salieran de la comarca lagunera. El campeón lo conoceremos en el partido de vuelta este domingo a las 18 horas y ojalá no aparezcan este tipo de actos vandálicos que empañan el espectáculo del fútbol. Mientras tanto, los correcaminos le pegaron al superlíder y con un 3-1 ganaron ayer el partido de ida de la final de Liga de Ascenso ante la Piedad en el Tamaulipeco Estadio Marte R. Gómez. Las actuaciones de Diego Olcina y Antonio González fueron fundamentales para que el cuadro naranja obtuviera una buena ventaja de cara al juego definitivo, el próximo sábado en casa de los michoacanos. Ahí, los reboceros deberán mostrar una faceta más ambiciosa, ya que ayer se dieron toda la iniciativa a los locales, que tardaron pero finalmente aprovecharon esta ventaja. En otro tema, tras el grave error cometido en la última fecha del campeonato ante Pachuca, donde agredió a Javier Muñoz Mustafá, el arquero de Guadalajara, Luis Ernesto Michel, anunció que su directiva lo ha multado con 380.600 pesos, suma económica que será donada a la Fundación Convivencia sin Violencia, que encabeza Joaquín Quintana. En béisbol de Grandes Ligas, el astro del diamante verde, Albert Pujols, pactó con los Angelinos de Los Ángeles por 10 años y entre 250 y 260 millones de dólares, informó una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló el jueves bajo la condición de permanecer en el anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. El toletero dominicano, que en octubre ganó su segundo título de Serie Mundial con los Cardenales de San Luis, era el jugador más codiciado en el mercado de agentes libres. Es todo por hoy en los deportes. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Un 10 de diciembre, pero del año de 1864, nació en Durango Alberto Melquiades Alvarado. ¿Recuerdas quién es? Si no, yo te contaré de él. Alberto Alvarado es otro de los grandes músicos duranguenses del que no se habla tan a menudo en comparación con Ricardo Castro. Las aportaciones de Alberto Melquiades Alvarado en el ámbito musical fueron no solamente como músico, sino también como compositor, pedagogo y empresario. Brevemente podemos decir que además de su gran obra musical, a él se debe en gran parte la introducción del cinematógrafo en Durango, así como los primeros pasos en el periodismo diario y la gran difusión de la cultura y las artes que ocurrió a principios del siglo XX en nuestra capital. Dentro de sus creaciones más reconocidas se encuentran la danza Yaqui, que era la preferida de la esposa del presidente americano Herbert Hoover, así como los poemas sinfónicos Príncipe de Asturias y Cuauhtémoc, los cuales han sido interpretados con gran éxito tanto en Europa como en Estados Unidos. Su vals Recuerdo fue declarado himno regional de Durango en 1963, e igualmente ha sido ampliamente interpretado en el extranjero. Alberto Alvarado falleció en el año de 1939, y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en el año de 1989, y su nombre se encuentra inscrito en el kiosco de la Plaza de Armas junto a otros grandes talentos de la música duranguense, recordando a otro de los grandes personajes de la cultura de Durango. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Reporte meteorológico. ¿Qué tal? Muy buenos días, ingeniero Florencio Rodríguez, ¿cómo está usted? Licenciado, muy buen día, auditorio, radioescuchas de Radio Universidad Juárez del estado de Durango, muy buenos días. Es una mañana preciosa la de este viernes sobre el estado de Durango. Subió la temperatura, al fin tenemos temperaturas, valores arriba de los 0 grados centígrados y son positivos, obviamente, aquí en los valles y en los llanos. La ciudad capital, 5 grados centígrados, es el valor más bajo que tenemos aquí en la zona de los hospitales, el Parque Guadiana y también acá por el aeropuerto y también acá en la parte sur, Nayar, Ferrería y Tapias. Son 5 grados centígrados, el valor más bajo que tenemos en este momento. Nosotros en el Palacio Federal estamos con 6 grados centígrados. Aún y con estas temperaturas, la chamarra y el suéter muy recomendables en esta mañana, le digo, ligera, moderadamente fría, no está helando ni mucho menos. La única parte que tenemos con heladas en el Salto, tenemos 4 grados bajo cero en el Salto Pueblo Nuevo Durango. Va para Guadalupe Victoria, le voy a comentar que la temperatura son 3 grados centígrados, se dirige a Canatlán, estamos con 2 grados centígrados positivos y bien. Si va por acá por la carretera México, en nombre de Dios, tenemos 7 grados. En Vicente Guerrero estamos con 5 grados e igualmente en Villa Unión 5 grados centígrados. Así que le digo, la chamarra, más que nada, pues muy recomendable esta mañana ligeramente fría que tenemos. Y si puede darse este regalo, mire, si está ahorita en casita tomándose un cafecito, asómese, mire qué bonito cielo tenemos, un regalo de la naturaleza, un cielo dorado para todos los duranguenses, para toda la gente que estamos aquí en el Valle del Guadiana. Esta tarde sentiremos un poquito de calor, 25 grados centígrados la temperatura máxima para la capital, y la nubosidad que tenemos en este momento irá tendiendo a desaparecer, a minimizarse, a evaporizarse por ahí después de las 10 u 11 de la mañana. Viene un día con mucho sol, algunas nubes por ahí transitando y obvia y evidentemente pues no hay condición para lluvia. Bien, la chamarra y suéter recomendables, un buen fin de semana, mucha salud sobre todo y muy buen día. Muy buenos días, ingeniero, muchas gracias como siempre, pues bueno, muy eficaz su comentario. Agradecemos mucho al ingeniero Florencio Rodríguez, pues el favor de siempre nos hace de estarnos informando del reporte climatológico. Vamos con la siguiente información. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, mire usted, pues tenemos la información policiaca. Ya ve que en todos los medios de comunicación ha estado circulando de los muertos que hubo en la comarca lagunera. Estos cuerpos localizados por ahí en Valle del Guadiana y Periférico Mexicano, en un automóvil marca Jetta color gris modelo 2005 con placas de circulación del estado de Coahuila. Pues mencionar que dentro de ese vehículo se encontraron en el asiento trasero los cuerpos de 3 personas del sexo masculino y 2 del sexo femenino, así como 2 más en la parte de la cajuela, siendo estos de una del sexo femenino y otro del sexo masculino, a quienes a simple vista se les podía apreciar heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego, siendo trasladados a las instalaciones del servicio médico forense como no identificados, pero ya nos llegó el reporte de que de parte de la Fiscalía General del Estado y de que el Ministerio Público informa que fueron plenamente identificados 6 de estos 7 cuerpos sin vida localizados la tarde de antier en Gómez Palacio, Durango. Y se trata de una persona del sexo femenino que respondía en vida al nombre de Ana Valeria Sánchez, perdón, Cifuentes, de 29 años de edad, con domicilio en calle Lirios de la colonia Jesús Ríos Rueda del municipio de Matamoros, Coahuila. El segundo de los occisos es también del sexo femenino, de nombre Claudia Marcela Hernández Galván, de 25 años, también de la colonia Jesús Ríos Rueda. El tercero del sexo femenino es Minerva Galván Montelongo, de 42 años, también de la colonia Jesús Ríos Rueda. El cuarto occiso es un hombre que en vida respondiera al nombre de Jaime Reza Rendón, de 40 años, con domicilio en calle Zaragoza de la colonia Ejidal, en Matamoros, Coahuila. El quinto occiso, o el quinto identificado, es Pablo Villela Ramírez, de 22 años, con domicilio en la colonia Jesús Ríos Rueda. Y el sexto identificado es Carlos Alberto Flores Muñoz, de 22 años de edad, de la misma colonia Jesús Ríos Rueda, en el municipio de Matamoros, Coahuila. En otra información, la Fiscalía General del Estado informa que siendo las 13:50 horas de ayer, ingresó al anfiteatro del Servicio Médico Forense para recibir la necropsia de ley, quien respondiera al nombre de Víctor Cruz Flores, de 74 años de edad, con domicilio en calle Artículo de la colonia Santa María de esta ciudad. Señalar que de acuerdo al reporte realizado por el médico forense, se determinó que la causa de su muerte se debió a traumatismo cráneoencefálico severo, encontrándose además huellas de distintos golpes en el torso del ahora occiso y múltiples escoriaciones en cara y rodillas. Fue el pasado 27 de noviembre en punto de las 8 a.m. cuando la víctima fue visto por sus vecinos en el cruce de la calle Pinos y Arrezadores de la colonia Santa María, hecho que no llamó su atención, pues Cruz Flores padecía de alcoholismo y era frecuente verlo dormido a la intemperie. Bien, mire usted, la Fiscalía General del Estado, a través de la Comandancia Regional de La Laguna, tomó conocimiento de un incidente que tuvo lugar el día de ayer, en que dos elementos de seguridad pública de la ciudad de Lerdo perdieron la vida como producto de un ataque con arma de fuego a la unidad en la que se transportaban. Cabe puntualizar que los hechos tuvieron lugar en el bulevar Miguel Alemán y calle Chihuahua de la mencionada ciudad, cuando en punto de las 5:30 los elementos de la policía, quienes realizaban un rondín de rutina a bordo de una camioneta pickup marca Dodge Linea Ram 2008, fueron atacados por sujetos de identidad desconocida que se transportaban en un vehículo Jetta color blanco, portando armas largas y cortas con las que agredieron a la autoridad. Esto, pues, allá en la comarca lagunera siguen también los ataques. En otra información, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento a las 19:20 horas del día de ayer en el ejido Luján del municipio de Gómez Palacio, Durango, se encontró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, esto en el sitio mejor conocido por los pobladores como el Tinaco Viejo. Cabe señalar que al momento del hallazgo, el cadáver presentaba a simple vista heridas producidas por arma de fuego. Destacar que el cadáver presentaba una herida postquirúrgica en la región abdominal derecha, vistiendo una camisa blanca con rayas rojas, grises y negras, pantalón de mezclilla azul, cinto vaquero color café y calzado tipo mocasín en color café, por lo que fue trasladado al anfiteatro de la Bifiscalía de la comarca lagunera para practicarle la necropsia de ley. Bien, pues vamos a información más agradable, vamos con el reporte de cultura para ver a dónde ir este fin de semana. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos los que están iniciando este viernes con Amanecer Informativo. Esta es la información de cultura y entretenimiento. El Círculo de Lectura para Jóvenes te invita a la lectura del libro Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, en la Biblioteca Central Pública del Estado, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, a las 11 de la mañana. Por la tarde, la Casa de la Cultura te invita a disfrutar de las pastorelas y coros navideños que se representarán en sus instalaciones a las 18:30 horas. En ese mismo horario, pero en el Museo Palacio de los Gursa, se llevará a cabo la presentación del libro Vientos de Estaño, de Juan Pérez. y para seguir recordando a John Lennon, estás invitado al tributo que se le rendirá en la Plaza Cuarto Centenario a las 7 de la tarde, donde participarán Nowhere Man, Hamburgo, Yellow Sky, Desierto Azul, Gallows Pole y Baby Boomers. Y para finalizar el día con más diversión, la compañía coreana te invita al espectáculo de Navidad Tomok, que se llevará a cabo en el Teatro Ricardo Castro en punto de las 20 horas. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento. Que tengas un excelente fin de semana. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Pues bien, amigos, esto es lo que tenemos preparado para usted el día de hoy. Vamos a seguir trabajando para llevarle a usted, a sus oídos, la mejor información. Nos vamos, Chiluné. Exacto, Jesús. Bueno, nos retiramos el día de hoy, pero no olviden sintonizarnos el próximo lunes por Radio Universidad 1270 Amplitud Modulada. Les deseo un excelente fin de semana, pásenla bien, rico, disfrútenlo y nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Y por supuesto, quiero invitarles para que el día de mañana, a 10 de diciembre del 2011, en la Plaza de Armas, ahí en el Corredor Constitución, estará llevándose el Radio Maratón con la participación de muchas instituciones. Por supuesto, organiza nuestra máxima casa de estudios, pero está también el Instituto Tecnológico de Durango, está la Benemérita y Centenaria Escuela Normal, está el DIF Estatal, están los bomberos, está el gobierno del estado, está el municipio, y por supuesto, la gente siempre activa de Durango, quien, bueno, esto es una noble labor que se hace para llevarles un juguete a los que menos tienen. La única condición es de que no sean juguetes bélicos, que no tengan ningún contenido bélico y, por supuesto, que no funcionen a base de pilas. Son los juguetes, pues un juguetito económico, un juguete que haga feliz y que regale una sonrisa a estos niños. Lo invitamos para que participe, va a haber grupos folclóricos, va a haber espectáculos musicales, estaremos nosotros el día de mañana transmitiendo desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8, 9 de la noche para cubrir este Radio Maratón. En lo particular, quien nos asiste en los controles, Corazón Arellano, el día de hoy, su servidor y Jacqueline Ávila, estaremos de 1 a 3 de la tarde. Si usted gusta ir a participar, pues ahí lo recibiremos en cualquier hora del día, pero en especial nosotros estaremos de 1 a 3 de la tarde. Lo esperamos para que comparta también con nosotros y saludarle. Que pase usted un excelente día y lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.